¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días, damas y caballeros, aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook Live. Muchísimas gracias, como de costumbre, cada jueves. En esta ocasión, 6 de febrero del 2020, en el espacio La Rayuela, quien les habla, Darío Portero. En esta ocasión quiero compartir este tema que ha generado cierta conmoción social, la muerte de una ciudadana ecuatoriana en las Naciones Unidas y Amazonas, un sector muy concurrido. Esta conmoción hay que tener cuidado por el sesgo que se le podría estar dando. No podríamos visibilizar lo que objetivamente sucede. Un tema delincuencial, un tema que es reprochable y que debe ser perseguido por la Administración de Justicia. Sobre esto, yo quiero presentar a una persona que pudimos entrevistar, la señora Matilde Chávez. Ella nos comunica cómo se siente después de esta noticia. Siento total indefensión frente a tanta delincuencia. Y sí, estoy muy de acuerdo que se difunda, que se avise todo lo que está pasando con la delincuencia, porque es la única forma de saber exactamente qué es lo que está pasando y tomar acciones y tratar de defendernos y unirnos como pueblo, como ciudadanía, frente a tantas cosas. Yo creo que este momento lo que nos quedaría es unirnos y defendernos unos a otros, porque si esperamos las acciones del gobierno, vamos a terminar muriéndonos todos. Gracias. La preocupación se torna un poco generalizada por la forma en la que los medios de comunicación transmiten la noticia. Sí es cierto que hubo un crimen, que hubo un delito, pero no es menos cierto que hay que revisar también los indicadores. Lo primero que quiero remarcar en esta ocasión es que la pena para los delitos de homicidio y de asesinato, respectivamente, pueden ir de 10 a 13 años y de 20 a 26 años, con las diferentes circunstancias agravantes que pueden caracterizar a este tipo de conductas. No es menos cierto que resulta aparentemente relevante, por la forma en la que plantean los medios de comunicación, que el autor del delito, el autor de la infracción, sea de una nacionalidad específica. Objetivamente pensando, pues el que el autor del delito sea de una nacionalidad ecuatoriana, colombiana, mexicana, chilena, es irrelevante. El delito siempre será lamentable, execrable y además perseguible por la Administración de Justicia. Pero no podemos caer en otro tipo de conductas como, por ejemplo, nos señala el doctor Héctor Elizalde, que aceptó ser entrevistado por nosotros a través de esta intervención que va a hacer en este momento. Tenemos el segundo audio, muy amable. Señor Portero, es un gusto saludar a la distancia. Respecto a la pregunta, pues sí, es lamentable el hecho de que una coterránea, en el que dedicó toda su vida a ayudar a personas desvalidas con enfermedades catastróficas, sí, lamentable, repito, es muy lamentable. Pero no debemos ser sensacionalistas o tomarnos mucho en cuenta la situación por parte de los medios de comunicación, porque este problema es netamente, para mi criterio, de seguridad, pero no la seguridad personal, sino por parte del gobierno, de las autoridades seccionales, gubernamentales y de la Policía Nacional y Migratoria. Pues debemos darnos cuenta de que a nosotros, para salir a un país extranjero, nos piden todo tipo de documentos. Acá, en cambio, somos más benevolentes con nuestros coterráneos extranjeros y con el simple pasaporte o cédula permitimos el ingreso de todo tipo de persona extranjera, sin conocer sus antecedentes penales. Por ese aspecto, creo yo y estoy más que seguro que es netamente de carácter de seguridad por parte de los gobiernos de turno, en este caso, que nos gobierna actualmente. Espero sea satisfecha su pregunta, mi querido doctor. Escuchamos en este momento al doctor Héctor Elizalde, quien desde una perspectiva jurídico-social plantea que no necesariamente debemos permitir que haya un ingreso indiscriminado de ciudadanos extranjeros al territorio ecuatoriano, pues eso es parte del ejercicio de la soberanía nacional. No es menos cierto, por ejemplo, que los índices de criminalidad internacional, por ejemplo, El Salvador ocupa el primer puesto con el 60.1% de muertes violentas, a continuación de Venezuela y luego Honduras. Vean ustedes que antes que Chile es el de menos criminalidad o el que tiene menos muertes violentas, está Ecuador, es decir, somos el penúltimo país, tenemos muy poca criminalidad. Porcentualmente hablando a nivel de Latinoamérica en cuanto a muertes violentas. Es decir, repito, es importante el crimen que acaba de suceder y debe ser sancionada la persona que comete este crimen, pero no necesariamente puede ser un tema de escándalo público o conmoción social como se quiere plantear a través de los medios de comunicación. Es indispensable que la ciudadanía tome ciertas medidas que vamos a ir estableciendo a manera de conclusiones más adelante. Yo además pedí la intervención del mayor en retiro, Jackson Montenegro, un experto en seguridad ciudadana, y él nos va a dar su perspectiva sobre este lamentable hecho acaecido en la ciudad de Quito. Doctor, buenos días. Me permito hacer un análisis del tema relacionado a la muerte violenta ocasionada en la ciudad de Quito. Primero, haciendo un análisis general, se puede decir que ha incrementado en el 2020 en relación al año pasado el robo a personas en un 12% en lo que va de este año. De igual manera, en lo que se refiere a las muertes violentas, se puede decir que de acuerdo al tipo de violencia, tenemos un incremento en lo que es el 67% de muertes violentas en el tema criminal y 33% en el interpersonal, utilizando un 76% el arma de fuego y el 22% un arma blanca. De igual manera, de las muertes violentas, 96% de personas son ecuatorianos a las que les han ocasionado muertes violentas, y un 4% pues ya se refleja esta nacionalidad venezolana en lo que se refiere a las muertes violentas. Ahora, a lo que concierne al tema de la seguridad en el sector en donde se produjo esta muerte, pues podemos hablar que es una área bastante comercial. Tenemos alrededor de 39 agencias bancarias, las más principales. De igual forma, tenemos ministerios, tenemos los dos parques más grandes de la ciudad de Quito, tenemos un gran contingente de personal policial que trabaja en este sector. Se produce el análisis del hecho en sí. Tendríamos que verlo si se produce en primera instancia el robo, o si el robo es el primer elemento que se analice, y luego el homicidio, o primero el homicidio. Esto ya sería en el tema de la flagrancia, si se decidió hacerlo un robo y luego el asesinato, o primero el asesinato, luego el robo. Por el tema legal, pues usted lo podría tratar. De igual forma, se puede ver en las cifras la gran reincidencia acumulada de gente con antecedentes en el Distrito Metropolitano de Quito que vuelven a cometer los hechos delictivos. Eso pues usted lo trataría en el tema legal. De igual forma, pues no se puede también estigmatizar la ciudadanía de las personas en el momento de cometer los hechos delictivos. Lo que sí se puede analizar es la gran cantidad de hechos delictivos al nivel de Latinoamérica, en el país de Venezuela, y que muchas de esas personas, al ser pues ya tener antecedentes en sus países, ingresan al nuestro. Entonces, eso es un análisis muy particular, pero no podríamos estigmatizar también que todos los ciudadanos de diferentes nacionalidades, o en este caso, visualizar a una en especial, que es la que comete más hechos delictivos. Perfecto, perfecto, estamos ya al aire nuevamente. Agradezco infinitamente la intervención del mayor retirado Jackson Montenegro. Él ha tenido la gentileza de hacer un punto de vista técnico sobre el nivel de seguridad. Y es allá donde debemos llegar. Considero que debemos separar dos componentes importantes. Lo uno es el delito en sí y lo otro es una posible xenofobia o lo que podríamos estar incurriendo los ciudadanos ecuatorianos en un delito de odio. Creo que es importante mantener la tolerancia. Hace un par de días conversaba con un ciudadano extranjero con el que mantengo negocios y le decía, lamentablemente, el hecho de que tú eres un hombre cumplido, responsable, serio en tus negocios, eso no es noticia. Lo que es noticia es el crimen, el robo, el asalto. Eso es lo que hace noticia y los ciudadanos tendemos o tenemos una cierta tendencia a la generalización. Es importante, ¿qué considero yo sobre el tema seguridad y sobre el tema del delito? Debo dejar independiente el componente nacionalidad que no debe ser parte del análisis responsable y objetivo de la ciudadanía que busca un poco entender este tipo de situaciones. Lo primero es que si bien es cierto se ha manejado el tema de desarmar al pueblo, es decir, que el pueblo no cargue armas de fuego, pues debe radicalizarse los controles por parte de Fuerzas Armadas en el país, por parte de la propia Policía Nacional, para que los ciudadanos no porten armas con tanta libertad y tranquilidad. Lo segundo es que tenemos un gobierno autónomo descentralizado local, es decir, un municipio, que puede tranquilamente identificar las zonas de alto riesgo o de alta peligrosidad, y además hay una tasa de seguridad que está destinándose justamente para estos objetivos. Hay que revisar en qué se está invirtiendo este dinero de los ciudadanos de la capital del Ecuador. Básicamente porque las provincias con mayor criminalidad, por ejemplo, estadísticamente se muestran como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Pichincha y alguna ciudad o provincia del Oriente. Entonces, tenemos que focalizar. El gobierno municipal, el alcalde de la ciudad, de las ciudades, son responsables directos de la seguridad. Es decir, si sabes que un parque está abandonado y al que no asiste la ciudadanía normalmente a reunirse, a conversar, a platicar, a desarrollar o crecer integralmente en el caso de los chicos, es necesario una intervención municipal con iluminación, parques, canchas deportivas y controles de la mano, cámaras de seguridad. Los ciudadanos también somos responsables de nuestra propia seguridad, pero no podemos vivir ni desarrollar una vida, valga la redundancia, en la que nosotros empezamos a tener cierto temor, ¿no es cierto?, permanente o una alerta permanente. Yo creo que hay que ser prudentes con lo que está pasando, tenemos que manejar unos horarios adecuados para caminar, tenemos que dejar de mover dinero en efectivo desde las entidades bancarias para no ser objeto de estos delincuentes, de estas personas que se dedican a hacer este tipo de conductas. Pero tampoco podemos dejar de lado lo que he venido remarcando a lo largo de cada uno de los programas. La delincuencia tiene una conexión directa con la pobreza, tiene una conexión directa con el estado de necesidad de los ciudadanos, el desempleo. Se han promovido una serie de leyes que supuestamente promueven y desarrollan la producción, el emprendimiento y con ello también el empleo, pero vemos que no está dando resultado, el desempleo está creciendo y con ello también el crecimiento de las zonas urbano marginales en las diferentes provincias del país y con ello también necesidades insatisfechas que no buscan otra solución o otra vía de desfogue como el delinquir. Lamentablemente somos corresponsables el Estado y la ciudadanía misma con esta profundización de la inequidad social. Con esto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa El Poder de la Ley. Quiero agradecer a quienes han intervenido, a Matilde Chávez, del doctor Héctor Edizalde y el mayor retirado Jackson Montenegro. Gracias a ustedes por dar like a esta publicación y compartir en las redes sociales y difundir este criterio, este comentario que se intenta sea lo mayor imparcial y lo mayor también objetivo en este contenido. Será hasta el próximo jueves y nos quedamos a nivel de radio. Gracias por estar con nosotros en El Poder de la Ley y quienes habla el doctor Darío Portero.

Bien, estamos trabajando con Diego Salazar en la cabina. Acabo de enviarle un audio adicional que ha tenido la gentileza de compartirnos el doctor Héctor Elizalde. Bueno, en este momento nosotros estamos conversando acerca de lo que fue la muerte de una ciudadana en el sector de las Naciones Unidas y Amazonas, un sector financiero de alto tránsito, en donde termina con su vida esta persona por el accionar de una persona también que intentaba robar o asaltarle a ella. Aparentemente la señora habría salido de una entidad financiera o bancaria. Señalábamos y remarcamos hasta este momento que debemos distinguir o separar necesariamente lo que es el delito de lo que en cambio es la nacionalidad del supuesto delincuente e inclusive de lo que es la nacionalidad de la víctima. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que buscar un criterio de imparcialidad, un criterio de objetividad, sin sesgar y sin cargarnos de subjetividad, sin olvidarnos que si es que nosotros también armamos una especie de perfil delictivo idóneo, es decir, si es que eres colombiano, o si es que eres de la costa, o si es que eres de la sierra o del oriente, tienes tendencia a delinquir, pues simplemente estamos retrocediendo siglos en el derecho, puesto que estas conductas ya fueron, estos puntos de vista ya fueron superados hace años. Es decir, esta era una teoría de Lombroso. Lombroso hace un estudio del delincuente nato y empieza a supuestamente a encasillar, ¿no?, lo que es un delincuente que ya genéticamente estaba predispuesto a delinquir. Pues claro, hacía un análisis de la forma de la nariz, la forma de los ojos, la forma del cráneo, los brazos más largos que las extremidades inferiores, entre otras especificaciones que él intenta hacer para encasillar. En una época podría haber sido válida, así como el que la Tierra era plana podría ser válida en un momento de la historia, pero hoy en día el pensar en una teorización sobre la nacionalidad resulta bastante absurdo. Bien, a continuación queremos escuchar la segunda parte de la entrevista al doctor Héctor Elizalde. Mi querido doctor, mil disculpas, se me cortó. Si es que usted puede darse cuenta, si caemos en este sensacionalismo de los medios de comunicación, hay que tener mucho cuidado, porque si continuamos con ese tipo de sensacionalismo, podríamos caer o incurrir en el delito de odio hacia los extranjeros. Y no olvidemos que hoy por mí, mañana por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un coterráneo ecuatoriano va al extranjero, delinque, comete algún delito o alguna infracción, ¿qué pasaría? ¿Vendría el odio hacia todos los ecuatorianos? Entonces, evitemos ese tipo de sensacionalismo y pido de manera muy encarecida que sea el gobierno y las autoridades policiales migratorias que pongan todo tipo de seguridad. Luego de que regresemos de la pausa, haremos un análisis sobre las afirmaciones que hace el doctor Elizalde. Vamos a una pausa y regresamos con más del Poder de la Ley. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como Tocar tu Sol. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. 30 obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos nuevamente al aire en este programa El Poder de la Ley. Hace un instante escuchábamos al doctor Héctor Elizalde, no sin antes contextualizar el tema de la conversación de esta jornada, que fue efectivamente el asesinato de a una mujer anciana de 68 años en el sector de las Naciones Unidas y Amazonas. Lamentable, repudiable indudablemente que los crímenes se produzcan en nuestro país, sean de estos o de cualquier otra naturaleza, pero no es menos cierto que tenemos que intentar tener nosotros una perspectiva objetiva de lo que está pasando y no escandalizarnos simplemente por lo que vemos en medios de comunicación. Por ejemplo, personalmente no me ha gustado el componente adicional como que le insertan a esto, es decir, que era una señora voluntaria y con esto quieren volver a una imagen más difícil o más lamentable del delito. Pues simplemente pudo haber sido una mujer, una ama de casa, una esposa, una madre, una hermana, y ya era suficiente para preocuparnos de lo que estaba sucediendo a nivel del país. Pues el sector es altamente peligroso por justamente la connotación, ¿no? El hecho de tener un parque, nos ha dicho el experto en seguridad mayor en retiro, Jackson Montenegro, nos ha dicho, por el hecho de tener uno de los parques más grandes de la ciudad, como es el caso del Parque de la Carolina, pues hace que sea muy fácil que se desvanezca o desaparezca por ahí los delincuentes. El tener más o menos 40 entidades financieras en el sector también lo torna altamente peligroso. Pues claro, el que hayan entidades financieras no sería peligroso si no hubiese gente que hace retiros o depósitos en efectivo, que torna más complicada la situación del país. Yo creo que este es un momento también para llamar la atención al Servicio de Rentas Internas y al Estado. El hecho, por ejemplo, de que este órgano de control tributario o de control y regulación tributaria sea el órgano competente como para revisar inclusive las cuentas bancarias de los ciudadanos, creo que más bien genera mayor inseguridad, es decir, el tener que justificar cada transacción bancaria creo que es bastante complicado, porque si no se presume que es un tema de renta o ganancia o utilidad que se ingresa a la cuenta de un ciudadano. Creo que hay que ser un poco más flexibles en esa parte para poder hacer que la bancarización de las transacciones operen, si es posible, a un 100%, es decir, que no haya más ciudadanos en las calles cargando dinero en efectivo. Con esto, El programa El Poder de la Ley llega a su fin. Cada jueves, mi persona, Darío Portero, gustoso de conversar y dialogar sobre los temas que bien pudiésemos. La recomendación de siempre, no nos dejemos llevar simplemente por lo que aparece en las noticias, sino intentemos hacer nuestro propio ejercicio y nuestro propio juicio de valor. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves en la Radio de la Casa de la Cultura, en este espacio del programa La Rayuela.